podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Espérate. Ah, sí. Recordad que el email es lamansión69@hotmail.com. ¿Y qué más, Estela? Y que nos podéis escuchar ahora en omcradio.org. Escúchanos. Eso es. Ahí, en diferido. En sí, en omcradio.org también. Sí, también. Tenemos varios días diferidos. En iVoox, en archive.org. Y las páginas de y Facebook. Y las páginas de Facebook de Onda Merlín La Mansión. Onda Merlín La Mansión. Y Radio Onda Merlín. Radio Onda Merlín. Y también, pues, en Heavy Snow Death. Heavy Metal Nation Heavy Radio Metal también. Nation Radio. Sí, ahí la verdad es que están. Unos cuantos. Y enlatado en OMC Radio, pues, varios días de la semana. Los lunes a las 11 de la noche, por ejemplo, 12 a 12. Y luego también estamos los viernes también, me parece. Y nos repiten varias, 3 veces a la semana. Uh-huh. El programa La Mansión aquí en Onda Merlín. Bueno, pues, y bueno, la 107.3, pero no tenemos mucha cobertura todavía. Pero bueno, cuando tengamos más cobertura, sí, pues, llegaremos a más sitios. Pero de todas formas, hoy en día con internet llegas a un montón de sitios, a un montón de lugares. Vamos a poner, mientras preparamos los Letargus, vamos a poner ahora Cifra, que este fin de semana actúan en directo. Además, los hemos tenido también por aquí. Tocan en las fiestas de Fuencarral a las 10:30 de la noche. Luego en la sección de conciertos, Estela, nos dices dónde tocan Cifras. Ah, sí, sí, sí. Y esas cosas. Y bueno, vamos a poner, pues, una canción de este disco, Fuego Prohibido. Vamos con cifra. En concreto, el tema que vamos a poner se llama Venganza. Vamos con ello. Bueno, pues ahí tenemos la cifra, que el próximo 29 de abril actúan en directo en Fuencarral, las fiestas de Fuencarral, que luego Estela en la sección de conciertos nos va a decir. Ahora en breve, porque vamos a poner mientras a Saratoga, me prepara ahora el disco de Letargus y vamos con esta canción que se llama Mi Ciudad. Vamos con ello. todo el mundo ahí gritando, bravo, bravo. Otra. Letargus, letargus. Otra. Bueno, Estela, sección de conciertos. Bueno, aunque sea. Aunque sea la toga, nosotros decimos letargus mejor. Hombre, letargus, no, además voy a prepararla ahora. Voy a preparar el disco. Que molan. De letargus, el segundo disco. Que son 9 temas lo que tiene Estela, madre mía. Impresionante. Madre mía, impresionante. No, además uno sale el videoclip que tenéis que verlo, ¿eh? Destino cruel. Ese, uy, sí. Está sí, muy sí. Chulo el videoclip. Además, tenéis que ver también la actuación en Televisión Española, ¿eh? Que tocaron en el, sí, Radio 3. En Radio 3 también, sí. En Radio 3, tenéis que verlo, Estela. No, yo ya lo he visto. Bueno, no, bueno, yo nosotros, ya lo he visto. Tú y yo lo hemos visto, pero hay gente que nosotros no lo ha visto. Nosotros lo hemos visto, porque la gente lo vea. Que lo busque. Recomendado, ¿eh? Recomendado. Bueno, pues sección de conciertos. Venga. Bueno, pues mira, el 28, sí, el 28, el viernes 28 van a estar New en un concierto acústico y firma de discos en FNAC Callao, en la Plaza del Callao, uh-huh. A las 7 de la tarde. El Metro Callao, ya sabéis, y sale, es que sale ese día su disco. ¿Cómo era? No sé si lo he puesto ahí. Sigo vivo, me parece. Sigo vivo, ¿verdad? Correcto. Sí, eso es. Como un single que tienen ellos, que claro, precisamente sacaron un single que se llamaba así. La verdad es que discos, esto llevan un montón de discos un ya. Un montón, ya veo, New. Casi nada. Casi nada. Pero vimos. Es que también va a estar Tete Novoa enfrente. Ah, en el Corte haciendo Inglés. Un showcase y firma discos en el Corte Inglés. Enfrente. Con algún regalo, ha dicho, no sé. En el Corte Inglés de Callao, la sala Ámbito Cultural. Este a las 6. Tete a las 6. Ah, para que dé tiempo. Una a las 6, una otra a las 7. A ver, a Tete y a Ñu. Claro, aprovechas y haces doblete ese día, ¿no? Vamos, es que están enfrente, pues. Salir por un lado. Y luego vais al de al que organiza el Metal Vicio. También. Más tarde ya os da tiempo y tenéis un triplete en el día. Bueno, es que se empieza a las 7:30, no sé ya, ¿eh? Ah, bueno, se va a ser más complicado. Bueno, va, el Underfest Metal Vicio Madrid, que será los días 28 y 29 de abril, que todo lo recaudado será para las bandas, ¿eh? O sea, todo lo que gastéis ahí en la entrada, pues va para ellos. Así que bueno, van a estar los Vulgar Chaos de Murcia, los Haunted Gods de Barcelona y los Unnamed de Toledo el viernes. Y el sábado van a estar Injector de Cartagena, Rabia Pérez de Madrid, Blast Wave de Donosti y Shattered Sin de Barcelona. Eso es el sábado 29. Joder, cagártelo. En la sala Silicona, en la Plaza del Encuentro número 1, Metro Artilleros. Se abre a las 7:30. Entonces, las anticipadas es una entrada única de 2 días que cuesta 18 euros. Y luego en taquilla, que también es de los 2 días, 20 euros. Y los niños hasta 10 años gratis, acompañados de sus padres, claro. Joder, qué guay. Que puedan entrar, qué guay, qué divertido. Sí, mira lo que hablábamos ahora. Sí, eso es bueno. Así que está bien. Sí, además ahí como terminan los conciertos antes de las 12, pues los niños se pueden ir perfectamente sí, a casa. Sí, porque además no pueden estar los niños a las 12 ahí. Pues de lujo, viene bien, ya te digo. Entonces, a ver, es que tengo más por aquí. Hombre, tienen más cosas. Mira, también el 28 de abril están los DOI, se llaman así, ¿eh? DOI. ¿DOI? Sí, DOI. Searching of Out Solutions y The Accident Arrival. En la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Se abre a las 9, anticipadas 10 euros, en taquilla 12. Ambas con consumición. Oh, joder, si eres bueno. Anticipada o taquilla, da igual. Con la consumición, qué con bueno. Consumición. Luego está, a ver, el sábado 29 está... Es que los nombrecitos de las bandas, algunas son un poco... Algunas para pronunciarse, ¿verdad? Anesti, lo siento. Binodium y Silver Wave. Estará en la sala La Caverna, en la calle Echegaray, número 11, Metro Sol o Sevilla. Se abre a las 8 de la tarde y anticipada 6, taquilla 8. Y luego los Alarm Antics estarán en la sala Elefante Blanco, en la calle Santa Hortensia, número 14, Metro Prosperidad o Alfonso 13. Se abre a las 9 y el comienzo a las 9 y media, gratis. Pues yo estuve buscando ahí las entradas y no ponía nada. Sí. Así que yo me supongo que será gratis. Y si vais y tenéis que pagar, pues bueno, pues a pagar. Eso lo haces. Yo busqué información, pero no la encontré. Así que no sé. ¿Y qué más por aquí tengo? Okay. Ah, esa es la de las fiestas de Fuencarral del día 29, que estarán Nalir Dames, Folk, Es que qué nombrecito, sí. Dos de Cal, Cifra y Berlín Blues. A partir de las 9:30 en la carpa recinto ferial de la calle Afueras a Valverde, gratis en Fuencarral. Entre Fuencarral y Tres Olivos, ¿no? Y Tres Olivos, sí. Está entre medias de los dos. Está entre medias, sí. De los dos metros. Y luego el domingo 30, que la fiesta está que arde, en el CSO La Casica de Móstoles, calle Montero 15, en el metro Pradillo. Y mira, a las 14 horas, comida popular, vermú y musiquita. A las 16 horas, mesa redonda antirrepresiva. A las 6, música en directo, con el Monstruo del Lago, caña y media, la reina de los lagartos y punk, pum. Pum, pum. Sí, punk, pum. Ah, bueno, el hombre. Sí, todo lo recaudado se destinará a gastos judiciales de la acción judicial Villalba versus Sarep. Estos son de los que manda Santi, de Escaramuza. Hombre, no, manda que para hay informar. Que apuntarlos también. Hombre, hay que decirlos también aquí. Hombre, hay que informar para que a todo peña. El mundo vaya a estos sitios, claro. Claro, hay que informar, claro. Si no lo mandan, hay que claro, informar. Hay que decirlo. Y Letargus iban a tocar este fin de, sí. Pero al final se ha suspendido. Yo lo tenía ahí apuntadico ya también. Ay, lo teníamos bueno, ahí. Bueno, hasta el Experience y No Meres. Ay, lo teníamos ahí. Ah, la Revi, ¿verdad? No, bueno. La Móstoles, la Asociación de Móstoles. La Asociación de Móstoles. Sí, de Músicos de Móstoles. ¿No? Ojo, sí, sí. Correcto, ahí. Correcto. Hola, ¿qué tal? Que me has saludado. Ah, no, es verdad. Bueno, pues ahora sí, ahora está saludando. Ahora sí. Saluda a tu primo. A... Buenas noches. Oyentes de Onda Merlín, radio, en la mansión. Vale, saludamos a Lenita, que iba a venir, que la pobre... Ay, pobrecita mía. Ay, pobrecilla, que se ha Cáchela puesto mal. Malita. Ponte buena pronto, hija Esa, mía. Ponte buena. Y bueno, y saludar al resto de la banda también, que no ha podido venir tampoco por quehaceres laborales y esas cosas. Que es lo que solo ocurre. Compromisos diversos. Compromisos diversos. La vida es así. Y los 24 horas, pues. Claro. De la a César, gente a Sergio, claro. Que me dejo más. A César, batería Sergio. Nuevo, que ya daremos la noticia en su momento. Ah, vale. Pero que ya está adjudicado. Ah, ya está adjudicado. Ahí, adjudicado. ¿Cómo se llama? ¡Calla! ¡Calla! Esto es secreto. Que luego Lenita nos corta. Secreto cuello, sumario, bueno. Secreto sumario. Luego mira, luego fuera de antena no lo dice. Calla. Nos están escuchando. Es verdad. Bueno, vamos a poner... ¿Qué canción ponemos, Juanjo? ¿Qué canción te apetece escuchar del disco? Uy, pues la que más te guste a ti. Bueno, a nosotros nos ha gustado la de Destino Cruel, que es la del videoclip y tal, que es la que estaba sonando de fondo. Sí, señor. Pues vamos a ponerla desde el principio. Venga, Destino Cruel. Pues ahí está entero la canción entera para que la deleitéis, ¿no? ¿Cómo es? Os deleitéis. Deleitéis, eso. La degustéis. La degustéis. Eso, ahí. En plato bueno. Que aquí no cortamos a nadie. No cortamos, es verdad, la verdad que no. Aquí tenemos, en Amberley no cortamos a nadie. Además, aquí tenemos unas pedazos de bandazas impresionantes. Que hay que valorar, ¿eh? Hay que valorar lo que tenemos. Pues sí, sobre todo si vais a los conciertos, por favor, ir a todos y ver a todos. Hombre, tampoco vamos a obligar a que si no os gusta no os quedéis, ¿sabes? Pero, claro, por favor, hay que dar un poquito de apoyo. Sí, hay que dar una oportunidad, por lo menos escucha una cancioncilla, dos. Y si, hombre, si ya no te gusta, no te vas a quedar, claro. Hombre, evidentemente. Pero oye. Pero ya que has pagado. ¿Ya que has pagado? ¿Y si te llevas una buena sorpresa? ¿Eh? Ay, ¿qué suele pasar? Exacto. Porque yo me las he llevado. De no conocer así, y dices, joder, pues este mola, ¿eh? Sí, sí. O este otro, o esta. Hombre, también hay algunos que he dicho, joder, qué tostón. Yo quiero irme ya. Bueno, pero al menos los descubres. Pero por lo menos los descubres y dices, bueno, pues me gusta o no me gusta. No gusta, claro, no tiene, porque ya te digo, no puedes obligar a la gente a gustar a todo el mundo. Es imposible. Aquí, ¿cuántos millones somos en el Plata? Un montón, pero no, a todo el mundo no le va a gustar todo. Claro. Está claro, hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta, pues... Es todo respetable, ¿eh? Ya te digo que cada uno pues que sí. Le guste lo que le salga de las narices. Aquí no podemos obligar a la gente. Nosotros vamos a ponerle Star Wars aquí en el programa. ¿Que le gusta a la gente? Vamos. Pues al famoso de Star Wars, eso. Claro. Sí. A vida o muerte, quiero odiarte también, ¿verdad? Estrella fugaz también está muy bien. Hombre, otro tema. La noche más oscura. Sí, la verdad es que sí, un segundo disco. Está. Marioneta de un dios. Ay. Bueno, te mueres. Hacia ningún lugar, más de 1000 años y vivir un sueño. Hombre. La leche. Bueno, si no lo tenéis, es que de verdad. Deberíais de tenerlo. Yo ya lo he escuchado. Un disco de grandes éxitos, todo. Claro, de grandes éxitos, claro. De singles. De singles. De los singles, hombre, claro. De los singles ha habido por haber. En el concierto de Radio 3, ¿cuántos tocaste del disco? Pues tocamos... ¿Cuántas fueron? Seis temas. Tocamos 4 o 5 del segundo disco y 1 o 2 del primero. No recuerdo ahora mismo el repertorio porque ya tengo un poco de... De Alzheimer. Entre Alzheimer y mezcla de repertorios, ya no sé. ¿Este fue allá o este fue aquí? Este fue aquí. Oye, es que es complicado. Sí, no, hombre, es que es complicado. En todos los escenarios que habías estado, imagínate, para acordarte de todo. A ver quién se acuerda de todo. Con dos discos de momento es relativamente fácil acordarse, bueno. Pero... Sí, pero... ¡Olín! Sí, bueno, poco a poco se va olvidando cosas. Que dices, joder, pues yo no me acordaba. Y luego hay gente que te recuerda, oye, mira, tocaste tal día en tal sitio. O lo recuerdas, sí, que vine con mi amiga, no sé qué. Sí. Uh-huh. Es verdad. Luego son anécdotas que luego nos comenta la gente en las redes sociales y todo eso. Que para eso están las redes sociales, no solo para meter mierda y para decir, joder, no sé cuánto. Qué malo eres, pues no. Qué malo eres, que no sé qué, retírate de la música o... Habría que cambiar las normas de las redes sociales y poner solo cosas buenas. Cosas buenas, pues ¿para qué? Pues las malas, ¿para qué valen? Claro. ¿Para qué valen? Aunque sea con sorna, cosas buenas siempre. Exactamente. Sí, es verdad. Porque las malas, joder, ya bastante ves un informativo que bastante, está todo malo. Exactamente. Mierda ahí. Exactamente, que porque encima en las redes sociales también la gente parece que están todas amargados y amargadas. Tal cual. Es que lees cada cosa que... Que dicen, madre mía, coño. Mira, madre, hay gente a lo mejor que se meten con tal y luego son músicos frustrados. Es que este grupo, ¿por qué está ahí arriba? No sé qué. Pues coño, pues si haberlo hecho tú. Exactamente. Claro, ahí está. Coño, no tengas envidia. Es que la puta envidia, madre mía. Creo que Letargus no los tienen envidia. No, yo creo que no. No, creo que no. Espero que no. Son gente buena, sus fans. Sí, yo creo que sí. Sí. Claro. Sí. Somos buena gente. Claro. Bueno, ¿qué tal los conceptos de la gira? ¿Qué tal están saliendo? Pues la verdad es que es súper bien. Sí, ¿no? Súper bien. Tratando de lujo, ¿no? Nos tratan de lujo, muy contentos. Y lo bueno es que te vas siempre con buena sensación de que la banda gusta y de que poco a poco lo vamos haciendo mejor, se consolida todo y, uh-huh. y ya tenemos una identidad en el sonido propia. Uh-huh. Sí, lo bueno es que tenéis la formación bastante estable, tanto el batería que se os ha ido, pero el resto, mala suerte, uh-huh. cosas de la vida, a veces, circunstancias de la claro, vida. Claro, al final, si alguien no está en una banda, pues es porque no tiene que estar, ya está, sin más. Exacto. Y vamos a echar de menos a Edu porque... hacíamos familia, hacíamos piña, Pero bueno, ahí... ¿Vendrá otro? Claro, la vida, pues... Sí, seguimos en contacto con él, seguimos hablando con él, sí, es colega y, bueno, pues una cosa no quita la otra. Exactamente. Y luego ya, pues... A lo mejor él, a lo mejor en un futuro retoma con otro proyecto y bueno, y a lo mejor tocáis en directo y coincidís. Y nos telonea. Y nos telonea también. Claro, sí, que puede ocurrir perfectamente. ¿Por qué no? Claro. Espero. Que va a ser así. Si va a teloneamos así. A Edu, es que nos adelanta por la derecha el cabrón. Luego lo paré en los pies, ¿no? ¿Qué, ¿cómo que no hay envidia? No, la envidia no. Al final somos todos unos sacos de mierda. Que... La verdad es que ya sí. Ves. Mira, uno tiene un Rolls Royce y seguro que... Buah. Yo quiero tenerlo. Seguro que ha hecho algo sucio para tenerlo. Seguro, seguro. Seguro. Y luego, no sé, ves a la gente ahí que se esfuerza en hacer cosas. Sí. Para avanzar y para... avanzar. No sé. Y que le pongan verde ahí como... ¡Ay, mira este pesado, mira este otro! Bueno. No sé qué... Pues hijo, se lo está currando ahí. Exactamente. ¿Sabes? Disfruta un poco la vida, coño. Disfruta un poco la como vida. Como decía Axl Rose, que hablen de ti aunque sea mal. Pues no, sí. Era, no sé si era Axl Rose, pero me he echado el pisto ahí. Me he echado un triple. Bueno, seguro. Que sí, seguro dicho, que lo diría también. Le habrá dicho a Arsene Rose, le habrá dicho un montón más de gente. A lo largo de la historia, anda que no ha habido gente que haya dicho... Sí. Sí, sí. Exactamente. O a micro cerrado, nosotros lo hemos dicho. Sí, también. Claro, todo. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso, ves a la... A artistas, a gente de bandas sí. Por ahí que se esfuerzan. Se esfuerzan. En sacar una cosa nueva, a lo mejor en solitario, ¿no? Y digo, ay, mira este, pues qué pesado es. Pues sí, siempre sí. Sin camiseta, pues no sé cuántitos o no sé qué. Ojalá tuviera yo físico para salir sin camiseta, no te jodas. Claro, exactamente. Sí, sí, sí, cosas de esas. Solo hace esto, no sé qué, pues vaya mierda. Cuando un día, lo leía, escuches, también, un día leía también que solo podía, solo tenía que cantar heavy metal, no podía cantar otra cosa. Tenía que estar en su grupo y punto. No voy a decir quién es, pero vamos, que solo podía estar en esa banda, que es la suya, y como lo hace bien ahí, pues ahí. ¿Cómo se llamaba? ¡Uy, eh! ¡Uy, uy, uy! No la bueno, pillado. Si está en las redes, es el Tete Novoa, ¿sabes? Si hablo de Tete Novoa. Hablamos de él. Y el tío hablaba de eso, que tenía que estar solo en Saratoga y que... Y si le apetece hacer otra cosa y que yo qué sé, sí, y de tal, ¿por qué, le vas a criticar? Bueno, déjale, es que no, ¿sabes? Déjale, es que, coño, cada uno. Lo que quiere, lo cada que pueda, uno claro. Es que... Exactamente, es que qué puta manía tenemos en este puta país. Un saludo, es que, Tete. Eso, claro. Hablaba de Tete y de Leo, Jiménez, decía, fíjate, es que hacen otras cosas y que... Pues no, ellos tienen que cantar lo suyo. Porque y hacer lo suyo y nada más. Lo demás ya... Porque Leo también hace así alguna versión, pues eso de Shakira o del otro, de más allá. O de Bisbal incluso. Bueno, pues no. Tiene que ser solo eso y ya está. ¿Y si quieres no modular... te puedes salir del guión. Y si quieres modular la voz para otro tipo de registros, porque eso es importante para aprender tal. Porque puede. Claro, porque puede. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? No sé, es que no sé dónde veo el problema, no sé. Bueno, pues ellos lo veían, él lo veía así. Pues le enviamos otro saludo a Leo. Leo, un saludo. Saludo, majete. Es que sí. Ah, no, mejor, no, ya sí. Te digo que cada, yo qué sé, en este país ya te digo que cada uno, pues, yo qué sé, pues escucha al Tete y escúchale al Tete con Sato. Y a Letargus. Y a Letargus y escuchas a... Letargus mucho. Y a otras bandas más que, guau, si empezamos a decir una larga historia de banda, madre mía. Mira, ibas a tocar la banda valenciana, Astral Experience. Pues esas sí, molan también. Una bandaza. Una bandaza también. Una bandaza también. Buena, una bandaza. Sí, también. Sí, también sí. Los hemos visto en directo y nos hemos quedado impresionados también con esa banda. Un rollo progresivo, rockero, a lo DGM, mucha clase, muy guay. Tocan muy bien. Muy guay. Está muy bien. Otra banda que también los hemos conocido, los hemos entrevistado y tal. Fíjate, y... yo los conocí como Astral. Como Astral. Hace ya unos cuantos años. Hace mil años ya. Sí, sí. Allá en el Pleistoceno. En el Pleistoceno, pero sí, cuando eran Astral, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, que además tengo una camiseta de ellos ahí. Sí, porque vosotros siempre os habéis llamado Letargus desde un principio, así que... Sí. Vamos, no, espero no cambiar de nombre, que tampoco tenemos tanto tiempo. Que no. Letargus, hay que quedar sí, con Letargus. Letargus que mola. Con Letargus está bien. Está muy bandaza. Bien. Claro que sí. Bandaza. Además se pronuncia bien, Estela. Letargus. Sí, ¿verdad? ¿No has visto los nombres que he dicho yo antes? Que no había que los dijera. Eso. Es que a veces hay algunos que se rebuscan, madre mía. Se lo rebuscan ahí, que madre mía. Es complicado... Pero bueno. Presentar ahí. Y bueno, ¿qué tal el disco? Qué guay, qué ilusión, ¿no? La verdad es que sí. Se ha movido muy bien. Ahora hace nada enviamos una remesa a Colombia también, que nos pidieron discos para poder distribuir allí. Ah, qué guay. Tenemos discos ya también en México desde el año pasado, llevados por Gravi Record. y muy bien. La verdad es que con muy buena acogida. Pues ojalá podáis tocar por allí. Ojalá. Porque a la gente por allí, bueno, les ojalá, pues, encanta, ¿eh? Ya nos van diciendo, a ver si pinches cabrones. Sí, sí, sí, sí. Porque es que llega, bueno, mira, ahora han estado los Auron allí y ha sido apoteósico. Sí, bueno, contento. Han ido hasta el aeropuerto y todo a verlos allí, a saludarles, a darles regalos, no sé qué. Bueno, impresionante, ¿eh? Sí, sí, además. Impresionante. Lo viven de otra manera. Sí, sí, es otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Son países hermanos de España, sí, sí. Y son gente que realmente pues lo viven y se vuelcan. Lo viven se vuelcan mucho, con sí. Los grupos. Bueno, porque vosotros lo notaréis también, ¿no? Que se escribirá gente de, sí, nos de escriben, por allí, ¿no? Nos escriben más. Pues yo la experiencia allí la tuve con Patricia Tapia, que fuimos a hacer una gira de 3 conciertos y fue apoteósico. Y con Letargus es que cada 2x3 tienes mensajes, tienes interacción, que gente que va descubriendo ahora el disco nuevo y gracias a ello escuchan el primer disco y les mola y te siguen escribiendo y te piden que vayas a tocar allá, claro, pues hay que... Hombre, es que hay que hilar muchas cosas, pero claro, sí, claro. Está en el punto de mira ir a Latinoamérica. Mm. Claro, hombre, porque sí. Ya ves a muchas bandas así que ya van para allá, a Estados Unidos, y sí, eso, ahora, y hombre, está muy bien. Angelus Apátrida tiene la segunda parte de la gira ahora. Allí. En un montón de ciudades también. Bien, guay, guay. Los de Aérea me parece que también iban por allí, creo. Y por México. Aprender España, aquí tenéis que valorar las bandas. Sí, sí. Y Silvania, que también está por allí, por México. Y Estados Unidos también. Que aquí ves algo... Pues nada, luego anunciaremos los conciertos de Estados Unidos de Letargus. Eso. Pues sí, hombre, lo debemos, Estela. Hombre, no. Como y no, en México y esas cosas. La gira. Colombia, Perú, vamos a ver, venga, tenemos aquí unas cuantas fechas. Venga, a tocar en el puerto de Colombia. En tal sitio, venga. Sí, sí, en la sala, tal. Los boletos, como dicen allí, los boletos a tanto. Sí, sí, la verdad que sí. Y luego meet and greet con la banda, venga. Eso, allí. Eso. Que eso. Vean. Por pocos pesitos. Unos pesitos. Ahí. Bueno, sí, sí. Vamos a poner otra canción de este disco. ¿Cuál quieres escuchar, Juanjo? ¿Cuál te apetece? La que más. Yo es que cada día tengo una canción favorita, entonces. Lo más lógico. Vamos a dar el paso a. Mira, como han sonado temas así que he metido yo baza con la música, pues Hacia Ningún Lugar, que está compuesta por Miguel, que es un tema enrevesadete, pero muy guay, y que me costó aprender mogollón. Pues vamos a ponerlo desde el principio, que suene aquí en el programa la tómbola, digo la mansión, perdón. La mansión. No te olvides, Estela, que se llama La Mansión. La Mansión. 995 programa ya. Toma ya. Bueno, casi vamos. Nada. Vamos. Qué rima más guapa, ¿eh? Sí, es verdad. Las hojas que alimentaban la ilusión. Pues ahí teníamos la música de Letargus. Lo podéis seguir escuchando en más sitios, ¿no? Porque el disco está en un montón de sitios, ¿no? Sí, en todas las plataformas. En Amazon Music, no sé si es Amazon Music o Prime Music, en Spotify, sí, en Music, Tidal, en, creo que está también en Apple Store, aunque yo no sé si venden música, en... En el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. En el cloud, sí, este, ¿cómo sí. se llama? ¿El ¿El Miss Cloud? No. SoundCloud. SoundCloud. Ah. SoundCloud. SoundCloud, ya me pierdo. Pues sí, en un montón de sitios. Uah. Pero vamos, en las más, en las más generalistas está. Y si tienes emule y los servidores son buenos, seguramente que algún ruso lo tiene para compartir. También lo enganchas. Sí. Y si no, lo pillen en los conciertos que lo tienes. Claro. Así que en físico. Si no, luego te vas allí, lo ves y ya está. Hay CD y hay pendrive, porque ya también la gente no tiene reproductor. Entonces ya para pinchar en el coche y tal, tienes un pendrive pues de puta madre con un par de vídeos. Pues ya está, hay que hacerlo. Te compras la camiseta, el pendrive y fardas, pero vamos. Fardas un montón. Unos packs fardas estupendos. Un montón. Claro, hay que actualizarse a los tiempos. Sí. Hay que actualizarse y decir, venga, ¿qué es lo que ahora funciona esto? Pues así. El cantante de Sonotores nos decía lo mismo. Dice, igual. Dice, la próxima vez saco uno con un pendrive. Y la han sacado. La gente, sí, creo que lo han sacado, ¿no? Sí. Y la gente ya, es que claro, no lo usa el disco, entonces... No, es que no hay para reproducir. No, nostálgicos sí tenemos reproductor, pero... Sí. Pero hay gente que no. Pero vamos, ya también hay veces que ya eso, el YouTube o el Spotify, cosas de esas. Sí, aunque tengas el disco físico, pero sí, dices, pero al final lo pones, ¿eh? Y con lo que yo era, que me iban San Recos ahí a comprar los discos, ¿sabes? Y me gustaba abrirlos y verlos y en el metro cuando ibas a casa. Pero ahora... Mira, el otro día entrevistamos una banda, a los malagueños Sir Jack, y esta gente... A los Sir Jack, sí. No tienen disco físico, y seguramente si saquen vinilos. No saquen... Sí, dijo que van a sacar vinilos, sí. Sí, porque no van a sacar otra cosa porque no les interesa. Es que no les renta. No renta porque dices, joder, les voy a gastar un pastizal en sacar CDs para luego tenerlos muertos de risa ahí en el cajón de casa. Es que... Sí, otro nos comentaba que también tenía un montón de CDs en casa. Sí, sí, que tenía un montón. Que los vaya repartiendo, coño. Pero, que le habían sobrado no sé qué y los tenía por allí, sí. Claro, que los reparta y ya verás cómo alguno lo cogerá, algún nostálgico, como dices tú. Sí, claro. Los de nuestra generación sí lo va a coger. Está claro. Las generaciones de posteriores, pues como que no... Es que ha habido un problema, una pequeña generación ahí que ha estado muerta. Que eso de... Bueno, ¿y próximos conciertos qué? Sí, pues próximos conciertos, los que hemos aplazado ahora porque teníamos concierto en el día 29 en la Asociación de Músicos de Móstoles, pero por problemas varios con componentes de las bandas, pues nos hemos visto aplazar para el 7 de octubre. Y el de Valencia, pues como era una gira conjunta de las tres bandas, Immune, Ere, Astral Experience y Letargus, pues hemos decidido también poner los dos conciertos relativamente juntos. Entonces, el de Valencia será en septiembre y el de Madrid el 7 de octubre. El 7 de octubre, pues fenomenal. Ya iremos informando con tiempo. Todavía no hace frío, nos podremos tomar alguna cervecita antes y luego a escuchar buena música. Exacto, exacto. Además ahí está muy bien. Sí, jugamos en casa. Sí, sí. Sí, sí. La selección de músicos está muy bien. Bebida a buen precio, buena gente y sonidazo. Y sonidazo, sí. La verdad que sí. Es un sitio que estuvimos hace poco y la verdad que disfrutamos en el vuelo En el vuelo que estuvimos. Viendo a una banda que se llaman Arroz Pegado. Molan. Arroz Pegado. Arroz Pegado. Pues molan. Yo que soy valenciano, el Socarraet, eso... El Socarraet no veas tú. ¿Cómo funciona? Tiene una canción que se llama Virgen de los 50, que es que la tienes que oír. ¡Es buenísima! Sí. Yo es que me parto. Sí, pues a este paso más de uno recuperamos... Que habla de... Que habla de buscar de buscar citas así en el Tinder o no sé qué y bueno, está súper graciosa. Sí, muy divertido. Pero tiene unas muy buenas, muy buenas. Sí, son divertidos en directo esta gente. Además, para el mundo que yo me bajo también. También, sí. Sí, sí, está muy bien. Luego vimos a... Arroz Pegado. Sí, luego Escaramuza. Y a los Steel Jazz, al grupo de Málaga. Uh-huh. Que también muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Porque hacen también un tributo a Triana. Bueno, ellos tienen su disco también, ¿eh? Pero también hacen así... Uh-huh. Tributilla a Triana estuvo muy bien, la verdad. Como el otro día, el concierto que vimos el otro día ahí en la Barracuda, es muy divertido también. Muy divertido. Muy divertido. Pero bueno, ya pondremos la entrevista que tenemos grabada con la banda de Murciana y pondremos una canción y tal. Y comentaremos un poco el bolo el día que pongamos la entrevista. Hoy estamos hablando de Targus, que es muy importante. Que sí, hablar de su libro, ¿no? De su disco, perdón. De su libro, de su disco. Aquí he venido a hablar de mi disco. Exacto. Ahí, ahí. Eclectia. Eclectia. Eso. Es verdad, no hemos dicho el título. Eclectia, ¿no? Eso. Es verdad, no hemos dicho el título. ¿Cuántos habéis barajado antes de poner Eclectia? 300 números. No, tampoco no, tanto. Tampoco mucho, ¿no? Menos. Tampoco tanto. ¿No? Se propusieron como 5 o 6 nombres. 5 o 6, al final... Sí. Así, oye, me parece tal... siempre salía alguno que... Este me recuerda a una ex, este... me recuerda a un subnormal de no sé qué. Este, Eclectia. Mola. Venga, mola. Pues ese. Ese está bien. Sí. No, al final también Eclectia porque... Es que el disco tiene muchas ramas, muchos palos y muchas influencias. Entonces ya se empieza a ver un poco de dónde venimos cada uno y el punto, el nexo que tenemos todos. De unión. De unión ahí sí, valga la redundancia o valga la... Pero sí, sí, es que claro, uno pues viene más como yo del heavy metal, del hard rock, pero después claro. También me gusta el extremo, el progresivo, Miguel es muy prog, Sergio es más power, César es más clásico, pero también le gusta mucho el metal de Göteborg, al final Elena es más Uriah Heep y hard rock más clásico... Y después muchos grupos españoles, nos gusta a todos mucho Dry River, entonces tenemos ahí una ensalada buena y pues pensamos que era una manera de dar una patada al diccionario para empezar y después aunar un poco el concepto de lo que era el disco este. Buenísimo lo de Dry River, van a actuar en el festival este gratuito que hay en Ripollet. En agosto. El Ripollet Rock, sí. Uno de los confirmados ya. La verdad es que ahí llevan unos cartelones impresionantes, ¿eh? Sí, sí. Es un festival que lo hacen todos los años y tal, a finales de agosto y tal. Y bueno, ya os diremos la fecha porque ya te digo que cuando esté confirmado todo el cartel, pues ya os diremos. Pero es gratis. Y el Granito Rock. El Granito Rojo aquí en Villalba, en Madrid, también, pues sí, también sí. Llevan unos pedazos de bandazas que te cagas. A ver si metéis a Targus ahí. A ver si metemos sí, cabeza. Por favor, por favor. A ver si metemos cabeza, que está en algún complicado. Festival, sí, sí, hay que meterse sí, sí. Ahí en festivales. Con Dry River, que son amigos. Los he visto ya tres veces esta gira y hemos tenido la suerte de que Ángel colaborara en una canción. En un temazo de uh-huh. Miguel también. Sí, porque este hombre también ha colaborado en varios... Varios discos por ahí, ¿no? De bandas. Yo creo sí. Que le he visto actuar en algún sitio por sí, ahí. Sí, es que además es súper agradable. Le pasamos Estrella Fugaz y enseguida. El primero. Dijo que sí, sí, sí. A la primera, dijo, venga. Además, verlo grabar es una delicia. O sea, el control que tiene, la técnica, la expresividad, es brutal. Y así aprendes. Mola, sí, sí, sí. Mola, muchísimo. mola. Claro, enseña claro. Mucho y eso es lo que mola. Como decía nuestro productor, aprendes muchísimo, muchísimo. ¡Muchísimo! Todos los días estamos aprendiendo. Un saludo a Fer y a Enrique Monpó de Ópera Magna, que nos produjeron también el disco y así. Ah, Ópera Magna. Otra sí, sí. Bandaza. Otra oh. Buenísima banda, sí, sí. Otra ¿verdad? Bandaza impresionante. Ya las hemos visto varias veces en directo sí, sí. Y otra bandaza. Unos mancos también. Sí, sí. También. Joder, si es que si empezamos a decir aquí bandazas en este país, madre mía, nos quedamos hasta mañana. Nos quedamos hasta sí. Mañana, sí. Diciendo banda, banda. Tenemos la lista más larga, bueno. Por y la... se nos olvidarían unas cuantas. Seguro. Por la letra L. Como el móvil. Como el móvil, no. Letargus. Letargus, por favor, pasen. Pasen y vean, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que mola. Además, es un nombre que coge bien en la galleta del disco y tal. Es sí, fácil sí, de... Sí, ¿sí? Ya te digo que... Igual que Dry River, también se prueba... Dry sí. River, acá Drirri. Claro. Como se hacen llamar ellos también. Claro, pues sí, también coge bien en la... Sí, sí. En cambio hay otros que se ponen ahí nombres súper largos que dices, madre mía, impresionante. Ahora, para... cuando te lo aprendes no se te olvida. Ah, no, es verdad, eso hombre, es cierto. Hombre, ya ves. También es un concepto ahí de marketing que eso hay que investigar. Sí, hay que investigar, hay que saber más o menos. Sí, sí. Igual que las portadas. Las portadas también tienen que molar un montón, porque si tienes una portada que no te enganche a la vista, sí. También dices, pues vaya mierda de portada, esto seguro que sí. Son muy malos. Y no, y a lo mejor luego escuchas el disco y dices, te sorprendes. Pero ¿cuántas portadas comprábamos? O sea, ¿cuántos discos comprábamos nosotros de pequeños por las portadas? Muchos. Ya muchos. Ves. Luego, luego a lo mejor me dabas el patinazo. Una porquería. El patinazo. Luego, claro, yo tenía la suerte de que el tendero, el que vendía discos ahí en Villajoyosa, donde crecí, nos abría los discos y los ponía en la tienda y los podíamos escuchar y molaba. Ah, bueno, entonces sí. Pero bueno, nosotros hemos tenido la suerte de contar con NMD para la portada y el artwork y. Y ha quedado pues digno de vinilo. Exactamente. Ojalá podamos hacer una reedición del disco en vinilo. Sí, a lo mejor lo hacéis, quién sabe. Si tenéis un pelín de pequeña pasta ahí, no son pequeños ahorros, a lo mejor podéis llegar. Ver la tirada que tienes que hacer, porque al final también claro, es un material costoso. Y... Claro, que a lo mejor no puedes hacer 100 discos como a lo mejor un CD. Claro, es que es complicado, claro. Pero ahí tengo yo la espinita porque yo soy muy de vinilos también. Claro. Hombre, estaría bien también tener ahí en vinilo, pero además se ve más en grande, se ve para a lo mejor lo que usamos más cegatos, lo vemos mejor, sí. Hay que mirar también pues por los miopes. Ahora que hablas también de Ópera Magna, sí. Es que me estoy acordando que van a estar en el Zurbarán Rock de Burgos. Ah, oh, hombre, sí, otro de los confirmados, ¿no? Del festival. Sí, que está el 7 y 8 de julio de en este Burgos. Año, es gratis. Es gratis. Y llevan bandas como Tierra Santa, White Lion, Songs of White Lion, Music Prophecy, Edge of Forever, Ópera Magna, Los Kilas, Grave Noise. Kilas, grupazo y Eternal, creo que es, también y Perros de Paja. Es un día. Y el otro, Angelus Apátrida, Freedom Call, GACT, G-A-T-C, Temperance, Ecstasy, Sexman, que son de allí, joder. Y Basam. O sea, tú fíjate, y gratis, todos estos gratis, ¿eh? Los qué dos cartelones. Días. En madre, Burgos, ahí, que esto también se lo curran. Sí, sí. Una asociación de heavies de allí de Burgos. Burgos, que también se lo curran bastante. No, en Burgos están ahí actuando bastante bandas, ¿eh? Es uno de los sitios de España. Pero tú fíjate qué bandazas y gratis, ¿eh? Que ya... que vaya la gente leches a ver todo eso, porque es que... Sí, es un cartelón. Sí, hombre. La verdad es que sí. Y a ver si la Targu va por Burgos también. A ver, sí. Nos falta pisar Burgos. Los hemos saltado, hemos tocado en Donosti y en Vitoria. Nos falta Bilbao y Burgos, así para cerrar un poquito el triángulo. Y luego, pues un poquito así descorados para ir a Pamplona, Zaragoza. pues tampoco estaría mal. Pues y luego te vas para el sur también. Eso es. Te vas para el sur, ahí que hay también que pisar el sur. Cádiz, Sevilla, Córdoba. Sevilla, Córdoba hemos tocado. En Granada también y en Málaga también. No, pues nos queda... Queda varias partes de Andalucía. Y lo, murcianico ahí cerca de la Terreta, a ver si... Claro. Y los madrileños también nos han disfrutado. Sí, sí, sí. Que el año pasado tocasteis presentando el disco en la sala esta... ¿Cómo se llamaba? La Antigua Rock Kitchen, sí. Pero se me ha ido el nombre... Story Life. Es. Story Life, sí. La story. Era una historia para recordar el... Todo el conjunto, ¿verdad? Todo el cagarro que pasó también con los Phoenix Rising, pobrecillos, y nosotros que nos complicaron un poco la vida, pero al final, bueno, al final salió el bolo, salió súper bien. Y, pero es bueno, que hay que tener mala leche. Sí, bueno, como decía antes, tenemos el honor de haber cerrado esa sala para bolos. Sí, y que los grupos no pasen las experiencias. Pues, Ahí está. Y que no se vuelva a repetir. Pero ya digo que a nosotros, al final, bueno, dimos el bolo, lo dimos guay y súper contentos. No volverá a ocurrir. ¿Cómo era? Yo os pongo por testigo. Ah, no, era la otra. Era la otra. Yo os pongo por testigo. El otro ya se ha ido en su avión. Sí. Desde el orgullo y satisfacción, ese ya se ha ido en su avión. Por ahí. Pues ya tenéis un buen repertorio, ¿eh? 9 temas en este disco y en el anterior... 7, eran 7 temas. 7, 16, sí. Ya tenéis ahí, joder. La historia es que son temas largos. Claro. La mayoría pasan de los 5 minutos, hay temas de 7, 7 y medio. Ah, bueno, sí, entonces sí. Sí, ya tú imagínate para hacer el repertorio. Pues cuando estamos graciosos e inspirados, pues metemos ahí dos versioncicas muy majas de Motley Crue y de Wasp. Así muy poco separadas del estilo de Letargus para dar un poquito de salseo. De vidilla y un poquito. Sí, sí. De vidilla, sí. Para que a lo mejor la gente que no está acostumbrada a lo mejor a escuchar a Letargus del disco, pues... Claro. Para que diga, ay, mira, esta la conozco más que esta. Ya hemos intentado que los temas pues entren fácil, que nos divirtamos nosotros también, porque a nuestro nivel pues son temas complejos y un poco exigentes. Tengo que decir que voy con el culo apretado en alguno de ellos. Uf, pero está bien luego relajarte con temas clásicos que nos han gustado a todos y que hemos crecido con ellos. Entonces, sí, además César es un showman en directo. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. César, sí. Tenéis que verle, porque joder, madre mía. Qué showman. Y un señor hombre. Un señor hombre, sí, total. Sí, la verdad es que cuando lo fichaste, de nuevo fichaje. Sí, madre sí. Mía. Digo, el fichaje bueno aquí el César, sí. No, vaya, sí, señor. De Nocturnia que venía. Otra bandaza. Otra bandaza, sí, señor. Que han pasado un montón de cantantes por Nocturnia, ¿eh? Nocturnia es el recreativo de Huelva del metal español. Sí, sí, han pasado. Sí, sí, han pasado. Todos los que han pasado por ahí, sí. Luego han tirado bandas más. Sí, sí, sí, sí. Más conocidas, no más grandes, porque aquí no son igual de grandes. Nocturnia, que puede ser Mago de Oz, que puede ser Letargo, que puede ser... Aquí son todas igual de importantes, pero digo, una banda más conocida, no más importante, porque importantes son todas. Pues la verdad es que sí, han pasado un montón de cantantes por ahí. Joder, Rafa Blas, madre mía. Empezamos a decir la lista de grupos de cantantes que han pasado, joder. Ya unos cuantos, nosotros hemos visto también unos cuantos, sí. César, Simón... está ahora Quique, que canta que flipas también. Ah, sí, sí. Sí, que le conocemos también. Sí, lo conocemos aquí, que sí. De Midnight Minuet. Sí, sí. Estaba, sí, sí. Joder, otra bandaza que te caga que ha desaparecido desgraciadamente ahí, joder. Ay, es que, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo se lo digo mucho a la Escutia, digo, quiero que volváis, pero... Quiero que volváis, pero no nada, me hacen caso. No hay manera, no hay manera. Vamos. A ver si lo retoma un día la banda, yo que sé, el regreso. Bueno, pero es que yo creo que ahora, es que ahora está con otra banda, con Cox, creo que es. Sí, sí, han formado entonces, otra bueno, banda, está sí. Está con otra banda y bueno, no creo. Sí, han formado con el señor Alex de la mano de Tonta Cervantes, Diego Belmonte, que fue de la mano de Tonta Cervantes también, y de Sin Estrés. ¿Y quién más? Había es que no sé quiénes están. Yo que lo busqué ayer, digo, a ver quién son. Bueno, nos mandó la información, pero bueno, luego lo miramos. Sí. Luego lo miramos. Es que van a tocar ya pronto también. Sí, van a tocar pronto, sí. Y a lo mejor por lo otro, porque para no quiere. Para el verano, creo. Pero no estaría mal el regreso. Mira, ha vuelto Santa y todo, ha regresado sí. Santa, que dice, madre mía, yo no los he visto nunca en directo. Yo tampoco. Yo los he escuchado, conozco al Bernardo Ballester y tal, el batería y tal, pero no los he llegado a ver nunca en directo, pero... Pues mira, ellos van a tocar en la Vicio, el 8 de julio. Ah, mira. En la bici. En la bici de Alcorcón. Pero es que ayer con Jorge. Pero falta otra banda por confirmar, que no lo han dicho todavía. Bueno, lo confirmaré. O sea, que cuando salga la banda, supongo que será Cabeza Cartel, pues ya... Claro, ya lo diremos. Ya lo diremos. Ya lo diremos por aquí también. Porque ellos no lo han dicho tampoco. Sí, además ya tienen el repertorio también y poco a poco pues luego grabarán como lo típico. Primero vas los primeros conciertos. Ya que estoy. Ya que estoy. Ya que estoy, sí. Ya que estoy, que grabo un disco. Ya, exactamente. Sí, sí. Porque así os pasó a vosotros también. No lleváis mucho tiempo y grabasteis el primero. Sí, de hecho, cuando grabamos el primero no habíamos tocado nunca juntos todos. Ya, por eso. Esto con las nuevas tecnologías, íbamos pasando ideas, nos propusimos una fecha límite. Y bueno, era pues una buena forma de currar porque nos pusimos mucho las pilas y prácticamente nos conocimos así bien en el estudio. Y súper contentos como de cómo quedó el disco, la verdad. Tres bateras, ¿no? Han pasado ya para la banda, ¿no? Sí. Tres bateras. Tres sí. Bateras y dos cantantes. A ver si cerramos ya. Ya cerráis un poquito la. Sí, esta ya está un poquito ya. Venga, ya por favor. La formación bien. Estable, coño. Más bateras, coño, que cuesta encontrar un batera. Uf, que toque. Sí, sí, sí, sí. Ya ves. Muchísimo. Si no habláis con Hernando Ballester, que da clases a, a baterías, a ver si hay alguno que, sí, sí, que despunte. ¿Qué grupo era? Los de Lime, me parece, que también están por ahí de gira. Sí, sí. Y se han quedado sin... Bueno, pero el batería se ha tenido que ir por una urgencia familiar y ya tenían otro, pero han tenido que hacer en uno de los países donde están un acústico. Porque, ostras, claro, como no estaba el batería, el oficial, porque se ha tenido que ir, pues eso, por una emergencia familiar. Uh-huh. Pues han tenido que hacer un acústico. Joder, pues ya es mala suerte también. Sí, la verdad que sí. Que bueno, ya para... Dice, no, para el próximo concierto en Francia ya está fulanito que viene y ya está. Pero tú fíjate. Bueno, han tenido a Ezequiel, a Edu y ahora el próximo que ya lo diremos. El próximo breves. Ya lo diremos, en pero... Ese no se dice todavía. Ese es en breves. Un maquinón. Un maquinón, ya... Seguro que sí. Ya lo sabremos. Además, y lo veréis ahí dándole buscar a la batería. Y lo veremos en directo al 7 de octubre en Bróstoles. ¿Será en el mismo sitio? Sí, en el mismo sitio, hombre. Y tocar en casa, hombre, mola. Sí, porque, bueno, se medio barajó la posibilidad de tocar en otra sala, pero desde la pandemia para acá hay un jaleo con las programaciones de salas y tal que vimos la posibilidad de repetir o aplazar fecha en la asociación de Móstoles y tampoco lo pensamos demasiado. Uh-huh. O sea, no esperamos a ver si otra sala contestaba porque era arriesgar demasiado y queremos tocar en Madrid y queremos tocar en casa. Uh-huh. Claro, exactamente. Luego, aparte por el tema de los alquileres, que también muchas pues han subido los alquileres por el tema de la pandemia. Sí, luego pues en la sala de Móstoles nos tratan muy bien siempre y tratan muy bien a la gente. Luego te puedes quedar a tomar algo, no te echan como a una rata. Exacto, ahí está. Sí. Sí, aunque termines pronto y tal, que la gente luego se pueda volver a que casa y tal, no pasa nada. Posibilidad de elegir o quedarte un rato más o irte a casa si tienes cosas que hacer o quieres descansar, claro. Mira, el otro día que estuvimos viendo a estos de Escaramuza y tal, y tenían allí también un cumpleaños, estaban con el cumpleaños, les habían puesto allí comida, bebida y tal. Y estupendamente. Sí. Nosotros en el concierto y los otros allí escuchando su reggaetón y estupendamente. Sí. Y la verdad es que está bien así. Que lo bueno de una sala, así que puedes tener dos salitas. Cosas y ya está. Claro, exactamente. El 20 de Móstoles tocan el 20 de mayo los Impersonal. Que los Impersonal también, sí. Sí, que los hemos tenido aquí. Y bueno, se hizo un acústico y todo aquí en el programa. Y todo. Así. Más bien. Estamos a ver si los letargos se animan un día. Para hacer un acústico hay que currarlo, pero bueno, ya se verá. Si no con una guitarrica y el César, pero lo que pasa es que el César para que venga es un poco... más complicado, ¿no? Es más complicadillo, sí. Que también donde vive, también. Está trabajando ahora afuera. Y trabajando, y claro, que es más complicado. Es más complicadillo, sí. Más complicado. A no ser que le pille un día que no ocurre. Claro. Que pida el día libre ese día. Que también es ya, pero es dificilillo, hombre. Es complicado coincidir. Y más a estas horas también. Que... es lo que tiene. Es lo que pasa. Bueno, vamos a poner otra canción de este disco. ¿Qué canción ponemos del disco? Pues te había gustado a ti, Estela, Marioneta de un Dios. ¿Te parece sí, bien? Ah, sí, esa, fenomenal. Esa. Ahí. Vamos a mirar. Ah, vale. Es el corte número 6 del disco. De los 9 que tiene. Vamos a ponerlo. Ahí está.

Bueno, pues la verdad es que estábamos hablando del séptimo letargo, ¿no? De David. De David. Sí. Un saludo, David. David, majo. Hombre, con esa pedazo de bandaza que tiene, ¿eh? Viejas secuelas. Sí, señor. Tenéis que verlos en directo porque es otra bandaza que tenemos aquí en este país. Que el próximo jueves actúan en directo en la sala Revy Lake. En la sala Revy Lake, sí. Ahí estaremos. Mira, os doy la info por si queréis. Por si queréis. Van a estar los Skull Fist, Screamers y ellos, los viejas secuelas, el jueves 27 de abril en la Revy Lake. Apertura de puertas a las 7:30 y el precio de las entradas son 15€ más gastos de gestión y 20€ en taquilla. Menores de 14 años gratis. En VIPticket.com se pueden pillar. Pillar la mejor en taquilla porque seguro que 15 más gastos de gestión te cobran ahí. lo mismo te cobran más de 5€ ahí en los gastos de gestión. Dice, pues para eso me lo pillo en taquilla. Es más recomendable, ¿no? Bueno. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si... Mientras no lo cojas en el Via Gogo ese que siempre te están timando. Ah, bueno, ahí es verdad, hay algunas páginas que ya... El otro día leí también a otros que, por favor, que ahí no se cojan. Que no se cojan, sí. O los que revenden también, menudo, joder. Via Gogo, gente. Entre ellos. Via Gogo, uno Oye, de ellos. Oye, pues sí, pero... que van a ser los suecos, yo creo, a ver. Ah, sí, los suecos. Yo creo que sí. Sí, los que vimos con Leyenda. Pues otra... entonces me he confundido yo con otros. Otra bandaza, los Leyenda, Tenéis que verlos. Ah, sí, míralos. Es verdad, sí, mírale. Ah, sí. Sí, que sí, son los suecos, sí. Son los suecos, ¿no? Es que los he confundido con otra banda que es parecido. Es parecido, ¿no? Se llaman parecido, sí. Sí, son de Mírale, suecos. Sí, sí. Sí, además los vemos Porque en directo. Porque este es el cantante. De este me acuerdo yo, sí. Eso es. Ahí con la silicona los vimos. Con Leyenda. Otra banda que también lleva más de 20 años en... Madre mía. En la brecha. La de discos que han grabado. Además han grabado uno, van a sacar uno hace poco. Sí, van a estar en Barcelona, en Madrid, en Oviedo, en Zaragoza y en Burgos. Joder, madre mía, Burgos, ¿ves? ¿Ves? Tenéis que pasar por Burgos. Hay que pasar por Burgos, ¿ves? Hay que pasar por Zaragoza. En Zaragoza lo intento, el club Acapulco en Oviedo, en la Revy y en la sala Wolf, el 26, en Barcelona. Es que están haciendo gira mundial, ¿no? Porque veo aquí... Leipzig, Viena, Stuttgart, etcétera, y por ahí, o sea, europea más bien, lo sí. Que mola, cogen que están haciendo Screamer y Skullfish y han cogido viejas secuelas aquí en España. Muy bien. Aquí en España. Eso, pues gracias a Hueso Producciones, seguramente. Claro, seguro, sí. Sí, Hueso Producciones. Sí, es lo que lo hace, sí. El Hueso Producciones funciona sí. Muy bien. Isma gente... también. Sí, el de Intertour también, sí, funciona sí. Muy bien. Más majo también. Que... Sí, sí, funciona muy bien. Esta gente, un saludo, Isma. Y a ti, Bea, también. A Bea, los dos, maja, a guapa. Así que sí, buena gente. Siempre buena está gente. Ahí, sí. También. Están ahí al pie del cañón, siempre hacen ahí unos pedazos bolazos que te cagan. Bueno, en la Revit Light tienen un montón de conciertos sí. Cerrados, esta sí, gente. Sí. Un montón. Tienen un judeo a vos por tres. Bea te ha mandado una notificación de tal, no sé qué. Sí, claro. Tal, que toca pues en tal sitio. Sí, el jueves habrá viejas secuelas, Screamer y Skullfish. Sí, hay que verlo. Bueno, y vosotros pues hay que verlos también en directo. También. A ver, que sea pronto. Que sea pronto. Ya se echa de menos tocar. ¿A que sí? Por fin, que toquen prontito. Tienes mono, Mira. Sí. Oye, y la fiesta de Aluche, que son en junio. ¡Guau! Ahí podían llevar. Oye, pues menudo escenario hay ahí, Hombre. Muy majo. Me coge a la de casa. Sí, sí, en Aluche. Te pilla al lado. Te pilla la ICO, pues mira. Bajas, ¿no? Bajas y ya estás ahí. Baja la escalera. A mí no tanto, a Sergio sí. A Sergio le pilla, sí. ¿No? Sergio a gatas, puede bajar. A gatas. O subir, depende de cómo acabe el concierto. Seguro. En el parque de Aluche se hacen. Sí. La verdad es que sí, hay muchos sitios aquí en la el fiesta. Auditorio, está muy bien. En las fiestas de los barrios hay que tocar. Aquí hay que en tocar. Estos de Villaverde también. Hay que tocar. Y Letargus tiene que salir en todos los lados. No, aparte en Televisión Española, que también que está sí. Muy bien. Que también, también. Sí, la verdad que es que un una triunfo, experiencia brutal. Un triunfo. Salir ahí con el concepto de Radio 3 es un triunfo. Porque a lo mejor sí, vale, los conciertos de Radio 3 lo echan muy tarde, tal, patatín, patatán, pero hoy en día con las redes sociales, afortunadamente. No, está en RTV Play, en claro. Televisión a la Carta, y buscas Letargus y aparece el concierto y la aparición que hicimos también en un programa de versiones tocando Kickstart My Heart de Molly Crew. Uh-huh. Y, joder, encantados. Encantado. Estamos en la tele de todos, en tu tele. En tu tele. Ahí está, ahí está. Promocionando a Letarcus. Ahí está, ahí está. Pues nada, grandes. Yo creo que ya habrá que ir terminando, ¿no? ¿Okay? Sí, nos vamos yendo, sí. Porque este hombre también se tendrá que ir. Bueno, yo estoy a gusto aquí. Bueno, a mí, como me dejéis hablar, estoy comedido hoy, ¿eh? Estoy intentando... Sí, porque otras veces estaba más... Más atacado. La otra vez que vino estaba más ahí, sí. Más que nos reímos mucho, por cierto. Sí, bueno, pero hay... De vez en cuando hay que saltar, ¿cómo es? Tacos, ¿no? O... Sí, saltar es tacos. Que, claro, bueno, los tacos es que... No, taco no. ¿Taco? No, yo, taco. Taco Bell. Taco Bell. Yo lo digo sin pensar también, y como ya estamos fuera de horario infantil, claro, ahora verdad. Estamos en prime time. Claro. Lo que pasa es que luego... Joder, diferido, hormiguero. Lo que pasa es que en diferido, luego es una putada. Vale, vale. Pues mira, acá he decir tú la palabra hostia, o sea que... Bueno, yo no he dicho palabra hostia, yo ningún momento he dicho, en ningún momento he dicho palabra hostia. Yo nunca, yo he sido siempre muy educado. Muy educado, sí. Al final, claro. Es riqueza de vocabulario también. Claro, ver, claro. Hombre, el vocabulario sí, hay que decir... Es buenísimo. Es buenísimo. Hijo de puta, más. Hay que decirlo más. La madre que los parió estos. Bueno, ahora que llegan todas las fiestas estas, a ver. Eso. A ver si le podemos ver a Letargos en alguna, por favor. Acoplaos en alguna. ¿Algún ayuntamiento, porfa? Yo qué sé. Contratar. Eso. Que estaría bien. Aceptamos sobres también. Luego declaramos, pero aceptamos sobres. Mira, fue la verdad cuando hacen esto de... Ahí la de Huela, que llevan también a mucha gente y esas grupos, cosas. Mola. Mira, de la carpa. El año pasado que estuvo el Teto, que dice que alucinó, dice, joder, yo esperaba, y digo, bueno, como somos los primeros en actuar, yo qué sé, no van a venir ni el Tato. La gente fue a verlo desde el principio y dice, joder, madre mía, impresionante, tocaba Mago de Oz, y la gente, lo más normal es que vaya a ver a Mago de Oz, y el resto pues de la banda... Pues dice que estaba lleno. Dice que se llenó aquello, y dice, joder. Dice que le impresionó, sí, de ver tanta gente. Digo, joder, nunca habíamos tocado con tanta gente. Digo, pues mira, eso es positivo. Está bien, sí. Y así... Pues van a sacar disco nuevo, ¿eh? Ah, disco nuevo. Van a grabar disco nuevo, mejor dicho. Ah, bien. Uh-huh. Sí, bueno, Letargus, pues de momento estáis tirando con el segundo. Sí, bueno, estamos ya recabando y recopilando ideas para empezar a formular ahí el tercer. A formular el tercer disco y a ver qué... Que sale. Sergi tenía una idea, a ver si se la respetamos o nos la pasamos por... Por el forro. No, aquí hay democracia, Estela. Hay democracia aquí. No, sí, yo no lo digo, lo dicen ellos, ¿eh? La democracia es lo que diga Elena y la última palabra... Elena, ¿no? La última palabra, Elena, consensuada con Sergi, si no... la jefa. Yo solo soy un mero peón que trabaja a pico, pala y alguna cuerda. Bueno, un saludito a Elena. Vale mucho, como el resto de la banda. Yo la conocí en la Excalibur. Entonces, que empezaba ella ese día. En la Excalibur, entonces banda... Elena entró gratis, por edad. Segundo, la banda Templanza. Estaba en Templanza. Que empezaban ella y el nuevo cantante. Con Freddy, que no se escucha. No, Freddy no. Freddy se había ido. Ah, se había ido. Y empezaba otro cantante. Freddy se tuvo que ir y empezaba otro cantante, que también estaba bien, pero... Pero estaban el nuevo cantante y ella. Allí sí. Con Rosbad, creo que eran. Me parece. Ah, otra banda que lleva. De tu tierra, por cierto. Ah. Llevan años. De Valencia, ¿eh? Sí. Rosbad, sí. Rosebad. No los conozco. No tengo otra banda. Los buscaré. Busca lo que está bien. Han sacado disco nuevo ahora, además. Sí. No está por aquí, por Madrid. De la Terreta, pues de Valencia, Astral Experience, conocemos, con Burdala, que hemos tocado también, que Burdala, es una bandaza. Sí. Y como no, bueno, son de Castellón, pero los aceptamos como... Es igual, ¿no? Como grupazo de compañía, pues... Dry River. Los Dry River, los Dry River. Los Dry, ¿no? No, está bien, sí. Sí, la verdad es que a mí me encanta decir eso. Cuando a lo mejor hay un grupo que es complicado de pronunciar o de leer también para que la gente... Pues me gusta deletrearlo para que lo busquen también, para que mola. Letargus, tenéis la H ahí por medio y tal, sí. pero el resto... Pero es por si tienes frenillo, que no se te complique la historia con Letargus. Claro, exactamente, los Letargus. Sí. Los Letargus. Letargus. Claro, es que, por ejemplo, los Sepultura, sí, brasileños, pero no pensaron en la gente de Kai. Claro. Me dice Fortura. Fortura, Fortura, es verdad. De Cádiz, su deje. Mira, el otro día estuvimos hablando con los malagueños y dicen, bueno, cuando fueron al extranjero, digo, bueno, sí. ¿Qué habéis aprendido de? ¿Habéis aprendido algo de tal? Dice, no, no, no, nosotros, nuestro malagueño. Claro que sí. El malagueño, no, el cantante más bien, que, sí, había, estado, cantante, sí, que había porque estado. Porque se dedicaba mucho al flamenco también y decía que había ido de gira por lo que es que hay en el sudeste asiático y por ahí y por, sí, Rusia. Sí. Y por Rusia. Les encanta el flamenco. Y le preguntaba él eso, si había aprendido idioma. Dice, no, yo solo el malagueño y mal. Malamente. El jozú ya está, ¿no? Sí, sí. Eso es. Bueno, y en vuestra tierra pues tenéis el Socarrat. El Socarrat y a Ópera, sí. Magna también. Que también, no lo también. Ópera Magna, sí. Y la paella, que me encanta. Ay, la paella. Sí, sí. No me puede gustar más. Lo que pasa es que, bueno, le llaman paella a cualquier cosa, pero... Bueno. Si está bien hecho y está hecho en paella, paella. Exactamente. Lo que pasa es que luego hacen esas aberraciones. La de chorizo. ¿A ti qué te parece esas aberraciones chorizo... con chorizo y esa cosa? Bueno, a mí me gusta el chorizo, pero. Es no que sé. Eso realmente no le puedes llamar para ella, le puedes llamar otra tú cosa. Como no valenciano, sé, a ver. Otra... Yo, no como, hombre, como valenciano, si lleva arroz y se hace en paella, en el sí, la paella, que sí. Llamáis vosotros. Sí, la paella, en, sí. En la paella, sí. Es paella. Uh-huh. Ya está. Porque. Es, veo la misma aberración en la paella con chorizo que en la paella mixta. También. Igual, también, es verdad. Bueno, mezclar costilla estuvimos... con gambas, pues bueno. Sí, pues, es un poco es que raro. Si está bueno, está bueno. Tampoco tiene, claro. Hay que darle más vueltas. Sí, nosotros estuvimos en Castellón y comimos allí la paella. ¡Ay, qué buena está! Sí, pero hemos estado en Galicia, lo hemos comido con marisco y nos gusta sí, con también, marisco también. Es que cada uno, pues, lo hace... negro, una arroz a banda, pues claro, al final se hace todo en paella. Claro, claro en, sí, claro, el claro. Arroz caldoso también, ¿no? Claro. Bueno, no, el arroz caldoso no. Bancazola. Sí, bancazola, es verdad, bancazola, bancazola. Porque ese tiene caldito ahí su... Sí, pero vamos, está buenísimo. Arroz todo. Como vagante, igual, va a cazuela también. Mm. ¿Me estáis vagante? Dando un hambre, cabrones? ¡Anda, cabrones! Dejar de hablar de... Vamos a hablar de música, eso. ¿No? Que hemos venido sí, a hablar del cuando segundo fuimos día. Allí a Galicia salimos rodando. Sí, la verdad. De todo lo que pudimos comer. Madre mía. Qué salida. Y de Castellón. Y de... Bueno, de todos los lados que vas. Bueno, sí, en la Comunidad Valenciana también ahí ponéis contenido. Y ya te digo que Burgos los también. Los platos. Bueno, Burgos, ya te cuento. Por eso tenéis que ir a Burgos. Hay que ir a Burgos, sí. Hay que ir a Burgos, sí. Porque se come fenomenal. Se come fenomenal. Hay unos sitios estupendos. Y puedes visitar, y sí. Puedes visitar. Y la gente, la gente es muy maja, sí, exacto. Gente, sí. Yo toqué en Burgos con Sabaton hace la hueva, teloneando a Valdemar. Y más majos que las pesetas, los de la asociación de Burgos. Tal de Burgos. Más majos que la hostia. Sabaton, pero ¿qué pasa con Sabaton? ¿Sigue existiendo o no? Sabaton, no. Que no. Yo sepa, que yo sepa, no. Sí, porque yo tuve también. Que dejar Sabaton por exceso de actividad en las bandas en las que estaba y, claro. Y Sabaton en ese momento tenía menos y tuve que dejarlo. Pero bueno, Sabaton podría haber destronado a Nocturnia como recreativo de Huelva del metal español. También, también, sí. También, también, también, ¿no? También. Por ahí han pasado también un montón sí, sí. De músicos que están ahora en tofono, por ahí sí, desperdigados. Sí, sí. Ese grupo sí, que sí. Hizo que Sabaton se llamara Sabaton. Sí, es verdad. Ay, la señorita Lisa. Que otro estaba... que nos adelantó por la derecha. Ah, es verdad. Les dimos un empujoncito. Elisa fue la primera cantante, sí, ¿no? Creo Elisa, que sí. Sí, sí, sí. Yo la vi con el, que luego estuvo en Dartmoor, en sí, The sí, Maker, yo... bueno, un montón de... Era su proyecto de... La vi yo con Dartmoor en el... Joder, en el Estudio Rock, se llamaba, ¿no? Uno que estaba cerca de Argüelles. Sí, sí, sí. Que sí, no habían sí. Sacado ni disco y cómo tocaban los cabrones. Sí, sí. Con lo peques que eran. Bueno, que éramos. Éramos. Eres. Qué cabrones. Sí. Ay, perdón, por llamar cabrones a estos hijos de puta que tocaban que te mueres. Sí, sí, la verdad es que sí. Otra bandaza que sí, te cagas. Sí. Pero bueno, la ley de la vida. Eso es. Bueno, pues algo más que añadir, que quieras saludar a alguien más. Pues que se te olvide. A los oyentes de Onda Merlín y La Mansión, y no dejéis de escuchar y buscar Letargus, el segundo disco Eclectia, el primer disco Origen, y apoyad a las putas bandas nacionales que valen mogollón. Exactamente, y uh-huh. lo necesitan más que, yo que sé, vienen ahora los suecos, pues coño, vete a ver a las viejas escuelas que también los necesitan. Sí, también, claro. Hay bueno. Que ver música, hay que ver música, además hay que escuchar estos suecos música. Sí que hay que verlos también, porque sí, sí, claro. Sí. Estos no son Europe. Ojo a Europe, Que ojo a Europe. Ojo a Europe, que lo peor que sacaron fue el Final Countdown. Y lo petó, pero está sacando unos discazos de hard rock muy serios. Exactamente, ahí está. Muy bueno, sí, sí. Sí, señor. Por eso. Ya te digo que hay que ver a las bandas y no dejar... Pero eso, que no corras a gastarte 100 euros o 500 o lo que sean en, que en las viejas momias. Y cómprate, o sea, y vete y gástate 10 en vez, pues eso, ver a Letargus o ver a cualquier otra banda, ¿no? Claro, exactamente. O eso, viejas secuelas o cualquier otro. Yo qué sé. Eso. Recomendados. Recomendadísimos, claro que sí. En este programa ya lo has visto, en nuestra selección de conciertos muchas veces damos ahí una sección larga de grupos que dicen, sí, madre sí. mía. Pues eso, ¿no? Nos veremos entonces el jueves viendo a viejas secuelas. Pues para nada estamos ocupados ese día. Uy. Ahí tenemos ocupado el día. Bueno, ya os lo es cuento. Que ya, ya tenemos os lo ocupado cuento. El día, sí. Claro, poco. Tenemos ocupado. Si no, si hubiésemos ido, ¿eh? Ya te digo que sí. Nosotros si no, vamos que si nos apuntamos. Pero es que, ves, nosotros también nos pasa. Sí. Que también luego tenemos muchas cosas y claro. muchas cosas de las que ir, o ruedas de prensa, o ahora entrevisto a tal o a cual. Y también estamos ahí... Claro, tenemos también la agenda sí. bastante apretada. Y luego el fin de semana que dices, a ver, ¿a cuál voy? Pinto, ¿a cuál pinto, no voy? Gorgorito, a ver, pinto, no sé y qué. Y eso que es puente, ¿eh? Sí, y eso que es puente. Sí. Tú imagínate, madre mía, si no llega a ser puente, la de bolos que... Mira, el otro día también nos entrevistamos a los chicos de Murcia y luego vimos el concierto. Luego no sé qué, todo así. Sí. Entonces no nos da la vida muchas veces. Sí, sí, sí. Y si no, pues tenemos que venir aquí también, que a veces que los martes si hay algo, pues hay veces que no podemos ir porque... Luego no nos da tiempo a venir para pues acá. Eso, pues de camino, auriculares y a escuchar el Letargus. Eso. Efectivamente. Y bueno, y en las plataformas, y en eso todos los es. Sitios, y lo podéis comprar en los directos, y camisetas, pendrive, y todo lo... Todo. Todo el merchandising que hasta, tenéis. Estamos hasta en la sopa y en el arroz como gavante. El arroz eso. Como gavante. Metes la cuchara y sacas a... sacas un pelo de César. Bueno, vamos a poner una canción del disco. ¿Cuál quieres pues, escuchar? Si queréis para despedir, pues la que colaboró con nosotros Ángel Belinchón, Estrella Fugaz, que es otro temazo. Perfecto. Y ya vosotros ya veréis dónde metéis el ya. fade out. Vale, perfecto. Pues vamos a poner esta Estrella Fugaz para finalizar. Un saludo, y bueno, Ángel. Y un saludo para toda la peña que nos estáis escuchando y los que nos escucháis en diferido, en directo, como la, como sí, lo he dicho. Todos, todos. Todo el mundo en general. Así que empiezas y no acabas. Sí, no. Si empezamos... La lista muy larga. La lista es... ¡Jo mío! Joder, si empezamos a dar una lista aquí, madre mía, no, no, estamos aquí hasta el año que viene, estamos, eso. Porque tú imagínate 995 programas la de gente que han podido pasar por aquí. Y bandazas, ¿eh? Bandazas que dices, chapó, chapó. Bueno, aquí Sabatón también ha pasado por el programa, ¿eh? Es una de las bandas que también... Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Dale caña. Estrella Fugaz. Descorcharon la botella y repartieron el botín.